Estación Rock, Estación Rock, Estación Rock. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que nos estén escuchando. Un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da las gracias por estarnos acompañando aquí en la emisión número 367 de Estación Rock de manera ininterrumpida desde hace ya 7 años que volvimos, nos sacaron del catafalco y bueno, aquí estamos. Y bueno, en esta ocasión, como ya lo estamos haciendo costumbre, bueno, habíamos empezado estos especiales con el último, hacerlos el último viernes de cada mes, pero pues bueno, ahora lo cambiamos y vamos a hacer el primer viernes de cada mes. Y en esta ocasión, bueno, le va a estar tocando ahora un especial de heavy metal en español. El anterior del el mes de mayo fue de rock en tu idioma. Ahora en esta ocasión va a ser de heavy metal en español, que ya lo teníamos también apartado. Y el próximo especial, que va a ser ya el primer viernes del mes de julio, ahí vamos a hacer un especial de covers. Aquí está mi estimado Johnny Cash, que ahorita va a entrar con su sección, y ya estamos cocinando eso. De una vez ya está cantado, el próximo especial va a ser de covers, 3 horas de puros covers. Vamos a poner un pedacito ahí de la versión original y vamos a dejar completito el cover, a ver qué les parece. Hay cosas muy raras, muy extrañas por ahí, y todo eso lo vamos a traer a colación, pero para el próximo especial. Y en esta ocasión, Johnny, pues vamos a tener un especial de heavy metal en español, que queriéndolo o no, casi terminó siendo una especie como de tributo a las bandas locales. Tributo a las bandas locales, son muy locales, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué? Pero vale la pena. Es demasiado amplio el espectro, ¿no? Entonces, sí, incluso, pues medio hasta chispeadito, ¿no? Un poquito de punk, un poquito de heavy, un poquito de, ¿sí? De progresivo, un poquito de todo, ¿no? Porque hay que decirlo, ¿no? Prácticamente toda la escena del rock aquí en Sonora prácticamente nació en los 80s. Casi todas las bandas que están ahorita todavía funcionando o las que dejaron de funcionar, pero todas, en su gran mayoría, si no es que todas, nacieron en la década de los 80, ¿no? Y prácticamente las que vamos a poner ahorita, que vamos a escuchar, pues de ahí salieron. Y en gran parte, y eso lo tengo que decir, y ni modo me voy a colgar ahí la medalla. Nosotros le abrimos las puertas precisamente a esas bandas, ¿no? Ahí se empezaron a escuchar en Estación Rock en aquella década de los 80s, y ahí pues nos dimos cuenta del talento que había aquí en Sonora en cuanto a rock y metal, y en diferentes géneros. Obviamente que pues en aquellos años pues estaba muy de moda el thrash, ¿no? Entonces obviamente aquí el thrash, aunque empezaron a salir muchas bandas puncosas, ¿no? En ese entorno de Sociedad Discriminada, por ejemplo. Entonces Hay sus logros, ¿no? Aquí en la escena, y los vamos a recordar en este especial. Así es. Johnny, pues ahorita vamos a entrar ahí contigo porque tienes algo interesante precisamente hablando del heavy metal en español. Bueno, vamos a entrar ahorita ya de lleno, y bueno, ya estamos también conectados en nuestra fanpage. Ahí estamos. Ya saben, ahí está el chat. Si quieren ustedes hacer algún comentario, saludo, etcétera, pues bueno, ahí estamos. Bueno, vamos a iniciar rápidamente, y bueno, simplemente nomás para recordarles y para agradecerles precisamente a todas las radios que le han abierto las puertas a Estación Rock. La más reciente, La Voz de Huemul, allá en Chile. Ya nos estamos escuchando desde la semana pasada. Estación Rock se escucha en Chile los lunes a eso de las 3, 4 de la tarde. Los sábados estamos a las 5 de la tarde de Argentina por Radio TV.ar en La Reconquista. A las 9 de la noche en RadioMetalHermosillo.com, hora del Pacífico. El domingo estamos a las 12 del mediodía en PiratitaRadio.com, hora del Pacífico. Los lunes, como ya les comenté, allá en Chile, en La Voz de Huemul, a las 10 de la noche de Argentina por RadioCrimen.com.ar. Los martes a la 1 de la tarde de Colombia, estamos en el RetornoRock.com. A las 7 de la tarde de Costa Rica por rocklightradio.net, 7 de la noche de Argentina por cuervorock.com.ar, 9 de la noche de Uruguay por templariaradio.com y 11 de la noche de Perú por radio414.com. Esto los martes. Los miércoles, 8 de la noche centro de México por malditaradio.net, 9 de la noche de Venezuela por 7rockradio.com, 9 de la noche de España por The Rock FM Online y rock66.es. A las 11 de la noche de Argentina por radiocultura.com. A las 3 de la tarde de los jueves de Argentina, Radio Tierra Rock, zonasinergia.com. Y en esta misma emisora, Radio Tierra Rock, a las 8 de la noche de España. Y a las 8 de la noche de Costa Rica por conexiónradiocr.com. Y los viernes, 6 de la tarde, hora del centro del país, en pandorasrockradio.com. Y 8 de la noche de Argentina por Hack Rock Radio Website. Pues todas estas estaciones, ahí se está escuchando Estación Rock prácticamente toda la semana. Pues vámonos, Johnny Cash, a escuchar buena música. Y bueno, empezamos con un super clásico que no tiene por qué presentarse. Todo el mundo ya se lo sabe. Vámonos, esto es Estación Rock, especial de heavy metal en español. Súbanle. We'll be right back. Stadium Rock te informa de todo lo que acontece en el mundo del hard rock y heavy metal. Estamos en cualquier rincón del planeta. Tenemos novedades discográficas, noticias y mucho más. En 3 horas de pasión por el rock. Desde 1986. Y ahora que estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar Doom Boom, buenas bandas españolas. Ahorita precisamente que estábamos conectando, que estábamos platicando, Johnny Cash y un servidor fuera del aire, pero para la gente que está conectada también en nuestra fanpage ahí de Estación Rock, bueno, ahí se los estamos adelantando para la gente que nos está escuchando a través de la radio, porque ya, bueno, ya les comenté todas las radios que hacen el favor de abrirnos un espacio en sus emisoras para que Estación Rock se escuche prácticamente toda la semana, pero los viernes que nosotros transmitimos en vivo, también lo hacemos en vivo en una radio tradicional frecuencia modulada aquí en Hermosillo, Sonora, en el 103.5 en Lobos FM. Ahí estamos nosotros en vivo transmitiendo en estos momentos, y también lo estamos haciendo en Radio 414, también es una radio en Lima, Perú, frecuencia modulada. Allá estamos transmitiendo también conectados, enlazados en vivo en estos momentos hasta Lima, Perú. Y también en nuestra propia plataforma, nuestra propia radio en línea, la pueden ustedes sintonizar y pueden estar escuchando nuestra radio 24/7 en estos dos sitios, que es radiogarden.com y emisoras.com.mx. En estos dos sitios, en el buscador, escriben Estación Rock y directamente los va a mandar a nuestra emisora. Ahí nomás le pican play y van a estar escuchando toda la música que estamos nosotros transmitiendo viernes a viernes. Y de hecho, pues prácticamente ahí, como decimos aquí, hay de chile dulce y de manteca y de todo. Van a encontrar rock de los 70s, 80s, 90s, rock y metal en todos los géneros, español, inglés y en otros idiomas. Así que, pues bien. Bueno, abrimos con Ángeles del Infierno, con un clásico, El Principio del Fin, y Goliat. Goliat, pues bueno, una banda que prometía, pero que prácticamente se quedó con un solo disco. Que se fundó esta banda en 1981 por Javier Ponce en la guitarra y el bajista Ángel Arias. Pues grabaron un solo álbum homónimo, de Goliat. Y pues bueno, es prácticamente ya un grupo, una banda de culto allá dentro de la escena del rock y metal en España. Muchos de los integrantes de esta banda de Goliat después formaron otra banda que se llamó Júpiter, que pues también tuvo su realce, pero Goliat pues prometía, pero simplemente se quedaron en un solo álbum. Y en el caso de Ángel del Infierno, pues bueno, como estamos comentando ahorita, Johnny Cash y un servidor, pues dentro de lo que era la escena del rock en los 80s, que era, estamos hablando de, pues antes del internet, antes de CD, antes de todo lo que ustedes conocen, nosotros pues somos una generación híbrida, ¿no? Nosotros prácticamente mutamos de lo análogo a lo digital, ¿no? Pues, o sea, navegamos en los dos ambientes. Pero en aquellos años que no había nada, que estamos hablando de la prehistoria de los medios de comunicación, y no había manera, pues, ¿no?, de hacernos música. Entonces, cuando tú pensabas en hacer un programa de radio, ahorita cuando dices programa de radio, pues agarras una computadora, agarras una memoria, o agarras tu playlist de Spotify y haces tu programita y ya, ¿no? Entonces, en aquellos años no, prácticamente tenías que trabajar con discos LPs, con sencillos que eran en este caso de este formato, o sea, discos con dos temas, un lado A y un lado B, los discos LP, los vinilos que le llaman ahora, que están de nuevo en cuenta. Con eso nosotros trabajamos, con los cassettes también, esos cassettes también nosotros trabajamos con estos cassettes, que prácticamente ahí venía toda la información, ¿no? Todo con las letras, las canciones, ¿no? Entonces, a veces cuando te daba la loquera que cuando agarraba los cassettes nuevos y los abrías, tenía un aromita así. Que, no, y quitarle la etiquetita, porque cuando le ponían calcomanías al hilito, que saca el despacito para que no se dañara la etiqueta. Así, ¿no?, es. Entonces, nosotros trabajamos con esto, ¿no? Entonces, con discos, incluso esto era lo más profesional que había en aquellos años, ¿sí? Cintas de carrete abierto, era lo más profesional que había, cintas de carrete abierto, y ahí teníamos música también, estos formatos. Entonces, era muy difícil conseguir música en ese entonces. Entonces, cuando estábamos hablando de rock en español, o rock que venía de España, prácticamente no llegó nada en los 80s, salvo el catálogo de WEA, que tenía en sus filas a Los Ángeles del Infierno. Entonces, prácticamente la década de los 80s dentro del rock y metal en España, pues prácticamente aquí en México pasó de noche, la famosa movida madrileña y muchas otras bandas que surgieron ahí en otros géneros prácticamente pasaron de noche. Empezamos nosotros a enterarnos de eso y de esas bandas, pero en los 90s. Bueno, después No tanto en los 90, ya al final, ya muy al final, pues con los hombres gay, con este, bueno, cuando, o sea, la parte fresona de la movida. Con el rock en tu idioma. Con el rock en tu idioma, ¿no? O sea, no llegó toda la movida madrileña, pero muchas bandas de movida madrileña sí se permearon, pero pues lo más comercial, ¿no? La parte comercial de la movida madrileña. Y lo que dices de, pues los discos de Los Ángeles nos llegaban incluso hasta censurados, ¿no? Pues porque si buscan la portada original del Pacto con el Diablo, pues es muy diferente a la que vendieron aquí. Aquí vendieron así como un infierno lleno de diablitos, ¿no? Y pues y en la portada original pues salía una morra así como... Con la guitarra con su personalidad. Pues, ¿no? Sí, entonces, pero pues muchas llegaba todo censurado, todo para acá. Sí, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, y hay que tiene que recordar... que en los 80, pues bueno, también estaba el diablo a todo lo que daba, pues, sí, ¿no? Entonces, esos mensajes de que lo oías al revés, sí, y los mensajes subliminales, y luego salieron los casos de Ozzy Osbourne, los casos de Judas Priest. Entonces, estaba muy sensible, pues, ¿no? Le pusieron las etiquetas de parental, de advisor, ¿no? Al material, ¿no? Para decir que cuidaran a sus hijos, ¿no? De estos mensajes, ¿no? Entonces, imagínate, que es el que en cierto modo, una vez platicando con Raúl Greñas de Luzbel, él me dijo, yo tuve muchos problemas con el nombre, porque le puse Luzbel y en ese tiempo, pues, o sea, pues, si Luzbel, ¿cómo no? Pacto con el Diablo, o sea, Iron Maiden, pasamos al infierno, no, Highway to Hell, no, entonces, no. Entonces estaba muy complicado eso. Bueno, vamos a continuar con más música y bueno, tratando de recordar. Y bueno, me traje esto no tanto de más atrás, pero sí es un recordatorio porque muchos... ¿Te gusta más Dios o no te gusta más Dios? Dos discos. Bueno. Cuando es el Mago Dios, a la mayoría de todo el mundo, o sea, se empieza a infartar, ¿no? De que es una banda que guau, o sea, a mí se me hace una muy buena banda. Es cierto, como tú dices, o sea, tiene discos buenos, también tiene discos malos, ¿verdad? Obviamente, pues, nadie es perfecto, obviamente estás tratando de hacer las cosas para mejorar. El disco, los últimos discos que han sacado, creo que son aceptables, entonces, pero todo el mundo habla de Mago Dios, de los, oh, qué es eso. Pero no hablan del primer disco. El primer disco de Mago Dios casi nadie lo tiene. Creo que ni el Chus de Felati, o sea, ya se acuerda de ese primer disco. Que en su primera formación, ¿sí? El Mago Dios, tenía a Juanma Rodríguez. Ese fue el primer cantante antes de José Andrea. Después de ese, nomás grabó ese disco y después se abrieron, tuvo que... reinventar la banda Shoes de Felatio, pero dejaron ese material que es muy poco conocido, pero tiene sus cositas. Vamos a escuchar el tema que da título a la banda, Mago Dios con Juanma. Es un tema, en la mayoría, en gran parte es instrumental, pero a mí en lo particular es muy buen tema, ¿no? Después lo quisieron hacer ya con la voz de José Andrea, ¿sí? Ya no se llamó Mago Dios, le pusieron el Brujo. Y la verdad es que esa segunda versión salió horrible, ¿no? La verdad, horrible. No, realmente mejor no hubieran hecho nada, ¿sí? Entonces, Emma no me la quise traer, pero a lo mejor lo vamos a poner para el especial de los covers. Vamos a poner las dos versiones, pero aquí les voy a poner la versión original y con ella abrimos este siguiente bloque. Aquí está del primer disco de Mago Dios que salió allá por el lejanísimo 1984. encontraste en mal lugar. Cargado el ambiente, miradas oscuras, no puedes respirar. Solo los ojos desde la barra me invitan a soñar. Es en tu rostro algo parecido a la brisa del mar. Y ves we Estación Rock. Rock. Bien, aquí estamos de regreso. Otra banda de esas bandas que prácticamente definieron el sonido heavy metal español, Obús. Una banda que se formó también a principios de la década de los 80, 1980, allá en Madrid, allá en el barrio de Vallecas. Pues bueno, ahí estuvo, pues bueno, dos de los integrantes que todavía se mantiene, Obús todavía sigue, todavía se mantiene tocando, y dos de sus integrantes principales que ahí están todavía, pues bueno, ahí está Fortu Sánchez, que ahorita le estamos comentando, pues no, realmente él se llama Fructuoso Sánchez. Todo lo que estaba yo pensando, dije, bueno, sus papás cuando lo llevaron a bautizar allá en la iglesia, dije, bueno, que el padre, ¿qué nombre le van a poner? Dije, señores, pónganse serios, pues, ¿no? O sea, ¿cómo le van a poner Fructuoso? Pues, ¿no? A ver, no sé qué estarían. Que probieron en la... O a lo mejor vieron el calendario, ¿no? Creo que venían en el calendario y dije, mira, Fructuoso, es de San Fructuoso. Ahora, chingate. Chíngate, mijo. Agarraron la Coca-Cola, el jarabe Fructuoso. Sí, pues bueno. El caso está que Fortu, ahí se mantiene Fortu Sánchez. Y Francisco Paco Lagunas era pariente mío. La última hora. Es el guitarrista principal ahí de Obús. Y pues bueno, ahí se mantiene todavía una de las bandas esenciales para entender lo que es el heavy metal en español. Y pues bueno, ahí estamos con los saludos, pues allá toda la raza que está al pendiente ahí de nosotros. Bueno, de hecho nos están comentando ahorita qué onda, Arturo Delgado, eso Obregón, nos está preguntando ahí que nos faltó un tornamesa. Ahí está el tornamesa, ahorita hay que conectarlo. Andamos haciendo eso, Fernando Gutiérrez ya nos hizo algunas sugerencias de precisamente conectarlo. Así es, porque bueno, es un tornamesa análogo, pues, ¿no? Entonces hay que conectarlo para meterlo para acá. Chuco de la Riva, ahí está reportando con nosotros. ¿Qué ondas? Muy bien, gracias. Todos ahí estábamos. Y bien, ahí estamos. Bueno, vamos a entonces ahorita, vamos con estos dos temas y entramos ahorita con tus cábulas. Con las cábulas. Bueno, vámonos a ponernos un poquito románticos por acá. Y me traje a una banda mexicana, traen los dos. A Megatón. Megatón, pues bueno, decía el nombre, se veía muy agresivo, está el disco, pero el. Ahí hay que recalcar que de esa banda que se fundó en 1983 en Torreón, originalmente en Torreón, Coahuila, y después se mudaron a Guadalajara, Jalisco, ahí donde prácticamente se les identificó. Y bueno, de ahí el cantante pues era Chava Aguilar, Chava Drago, pues, ¿no? Que conocimos después en los 90 como el cantante de Coda. Bueno, él era el cantante de Megatón, ¿sí? Todavía no era Chava Drago, pues era Chava Aguilar, ahí estaba. Y bueno, ahí vamos a escuchar a Megatón, que en su momento pues también dejó muy buena impresión esta banda. Y después vamos a escuchar otra ahí, una baladita interesante de una muy buena banda que está liderada todavía ahí por Alberto Rionda, uno de esos guitarristas españoles de rock muy reconocidos en la escena de allá española y fuera también de España. Es un tipo probado pues en la guitarra, y Avalanche, su proyecto, pues bueno, lo ha seguido manteniendo con algunos cambios de integrantes. El proyecto es de él, pues, ¿no? Completamente. Y vamos a escuchar pues uno de esos temas que le pegó precisamente ahí con Ramón Lage, que para mí es uno de los mejores cantantes que ha tenido Avalanche. Así que pues vámonos con ellos, con estos dos tomas. Ahorita seguimos platicando y ya Johnny Cash ya está alistándose para ver con qué cábulas nos trae en este viernes de heavy metal en español. Vámonos. Pueden mil noches pasar regresar. Y aquí estaré con los brazos abiertos y esperándote. Se fue el amor junto con el viento y se la llevó. ¿Quién no se acuerda de este super clásico de El Barón Rojo? La Biblia cuenta una historia que un Dios terrible dictó. El drama de dos hermanos, el justo y el traidor. Abel, mezquino y cobarde, el siervo de su señor. Caín, que no entró en el juego y que se rebeló. Te maldigo, truena la voz de su juez. Padre nuestro, que nos privó de Edén. Caín rompió con un gesto su yugo de esclavitud. Huyó del ojo implacable. Thank you. Bien, aquí estamos de regreso. Acabo de terminar de escuchar un super clásico, que eso no lo pedían mucho allá en la década de los 80s, aquí cuando estábamos transmitiendo este Son Rock en Radio Sonora. Fue un clásico, Hijos de Caín. Bueno, y precisamente este día, 5 de junio, en que estamos transmitiendo en vivo pues este programa, esta emisión de Estación Rock todos los viernes en la noche de cada semana. Bueno, este 5 de junio pues está cumpliendo años Armando de Castro. Armando de Castro, junto con su hermano Carlos, ellos son los fundadores y los creadores de Barón Rojo. Después ya ahí se unieron a Sherpa y el resto de la banda, pues, y bueno, ellos son Barón Rojo, ellos crearon Barón Rojo, mantienen todavía pues a la banda todavía ahí los hermanos de Castro. Armando de Castro, que es el guitarrista líder pues, ¿no?, de la banda, él es el que está cumpliendo años el día de hoy. Carlos de Castro pues toca la otra guitarra y también canta, ¿no?, la guitarra rítmica pues, ¿no? Entonces ahí estaba Sherpa en el bajo y Hermes Calabria en la batería. Era la formación original de los Barones, la formación clásica y de mayor éxito de la banda en los 80. Un referente del heavy metal, Barón Rojo, en prácticamente en lo que es la escena del rock y el metal en español. Y anteriormente, pues bueno, complacimos pues una petición que nos hizo Fernando Gutiérrez allá de Toluca, pues quería escuchar algo de Cristal y Acero, y bueno, ya lo complacimos con Vete. Y anteriormente a Megatón, por eso ya ligamos dos bandas mexicanas, baladitas por allá, en el caso de Megatón, con Los Brazos Abiertos, un clásico de Megatón, donde el cantante, y ahí se formó Chava Drago, que después lo conoceríamos como la voz de Coda en los 90s, pero él empezó precisamente en esta banda de Megatón. Pues bueno, vamos a empezar y vamos, ya empezamos, vamos a continuar y vamos a darle paso a nuestra sección de las cábulas de Johnny Cash. Vamos a ver ahora qué nos depara el destino con las cábulas de Johnny Cash. Vámonos. Las cábulas de Johnny Cash. Las cábulas de Johnny Cash. Bien, mi estimado Johnny Cash, ¿qué nos traes en esta ocasión? Bueno, pues yo soy Johnny Cash. A ver. El de la voz fea de tanto gritar en conciertos vacíos. El que todavía guarda cassettes grabados del radio. Y llora cada vez que ve un tocadiscos en buen estado. Sobreviviente del ataque de los New Kids on the Block y de la novela de Chayanne y de Yuri. Estos son las cábulas de Johnny Cash, la sección favorita de la raza que todavía se avienta al slam, aunque le duela la rodilla. Esta noche vamos a hablar de una banda que debería aparecer mucho más seguido cuando se cuenta la historia del heavy metal mexicano. Estamos hablando de La Cruz de Tijuana. Las fronteras pues siempre han sido un punto de encuentro de culturas. Tijuana pues no es la excepción. La Cruz se forma a principios de los años 70 en la ciudad fronteriza, pues donde las influencias del rock estadounidense pues llegaban casi en tiempo real. Convirtiéndose en uno de los pioneros del hard rock mexicano y una referencia temprana al desarrollo posterior del metal nacional. Celos y Rock a la Medianoche pues ayudaron a la banda que trascendiera en la escena local y llegara a otras regiones del país. Algo nada sencillo en esa época, pues no había redes sociales, no había plataformas digitales ni algoritmos recomendándote música. En aquellos años, si una banda quería darse a conocer para conquistar nuevos escenarios, pues tenías que usar las estaciones de radio o el boca en boca de los que de la gente que te oye. Pero ellos llegan a la disquera Ariolan. Estos le mochan el nombre y lo dejaron como La Cruz, simplemente, a secas. Les graban dos LPs, El Rock a la Medianoche y El Rocolusión. para su serie del rock en tu idioma, como de la sección que, de la especial que tuvimos el otro día. Al ser un producto orientado a los medios, pues era para vender más, obviamente. Comparándolo con el sonido en vivo de la banda, pues el sonido de las producciones de Arriola se suavizó un poco, pero aún conservando su esencia. Hablando de las dificultades de ser joven, de maldiciones, del amor y de otros temas variados, mucho se habla de que en los 80s fue una etapa homofóbica en el rock, pero pues la canción Transformer demuestra que pues no todo fue así. Si bien algunos términos se oyen raros, pero bueno, eran los años 80. La letra, pues, era una plática en apoyo de un amigo homosexual, animándolo e invitándolo a la aceptación de su género. Que no se esconda y que haga lo necesario para que desarrolle lo que necesite y tenga una vida plena. Así, pues, que nos vamos ahorita con la Cruz, con su rola Celos. Así es, vamos. Aquí está el disco. Tú de mí, no lo sé. Ahí está la Cruz de Tijuana. De hecho, la última vez que anduvo aquí el Chiquis Gómez, que se presentó precisamente con la Cruz, de hecho me regaló el libro, ya lo leí, por ahí lo debo de tener, por ahí está. Habla precisamente de, pues, de todas las vivencias, ¿no?, que le tocó pasar con la Cruz desde que se formó, como tú dices, a principios de los 70, todos los cambios de formación, y ahí comenta algo que yo no sabía, pues, ¿no?, que en un momento dado, que ahorita que estamos, que les estoy mostrando los discos, que aquí, bueno, en este caso aquí se nota un poquito más ahí la foto. Este integrante aquí es de aquí, Hermosillo. Ahí el famoso, el Rafa Valencia, Rafita Valencia. Él era el baterista de la Cruz, y comenta en el libro de cómo llegó a la banda, pues precisamente la Cruz tocando aquí, andaban buscando baterista, traía algunos problemas, y Rafa Valencia en ese entonces, a finales de los 70, bueno, en los 70, él era parte de un grupo que era la competencia de la Interrogación Rock One Band, en aquellos años que era la Marina. Entonces, él era el baterista de la Marina. Cuando llega la ola expansiva de la música disco, pues la Marina no aguantó el trancazo, pues, ¿no? Entonces, ahí se separaron, y ahí donde Rafa Valencia aceptó la invitación de Chiquis Gómez, se integró a la Cruz, prácticamente todos los la década de los 80s, y le tocó, pues, grabar los dos únicos discos que tiene la Cruz, ¿no?, en material ahí. Con ellos, Rafa Valencia, ya después en los 90, pues ya él se abrió y se regresó aquí a Hermosillo. Estuvo tocando mucho tiempo ahí en el famoso Bar Sonora, y precisamente ahí tocando, pues ahí quedó. Pues ahora sí, como decía una canción de Barón Rojo, se fue con las botas puestas, ¿sí?, tocando, haciendo lo que más le gustaba a buen Rafita Valencia, pues ya casi más de 10 años de eso prácticamente. Uh-huh. Fue buen Rafa Valencia. Y bueno, ahí parte de la anécdota. En ese libro, pues ya lo leí todo, comenta todas las peripecias, vicisitudes, problemas, broncas que pasó por ahí. Pero le faltó una que yo viví con la Cruz aquí, yo lo lidié, y no está en ese libro. Entonces ya le dije al Chiqui, si haces una reedición, tienes que meter esa anécdota. Pero a lo mejor, pues no sé, a lo mejor no lo quiso meter porque estaba muy comprometedora, pues, ¿no? Porque si realmente nos hubiera apañado la ley en ese momento, creo que ahorita estaría saliendo del bote. En serio. Lo que pasa es que cuando hicimos un evento allá en el 1990, ahí en el CUM, en el Centro de Usos Múltiples, estaba tocando la Cruz, tu Cafra, Farfeita, y bueno. El caso está en que yo traía un bochito de la casa, y cuando terminó el evento, él me dice, ¿qué onda? Danos raite, me dice, vamos a la central, pues tenemos que... Fue el viernes, entonces ellos tocaban el sábado en San Luis Río Colorado, tenían una presentación, y del domingo creo que se iban a Tijuana, ¿no?, a tocar, o a Mexicali, tenían ya compromisos de fin de semana, y pues ya tenían que irse, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos. Entonces ahí en el bocho, pues ahí van los cuatro, yo manejando, y atrás, ya ves que en el bochito trae un huequito, ¿no?, en la parte de atrás, pues ahí metimos una hielera llena de caguamas, y ahí vamos, ¿no?, a la central, ya se bajan y todo eso, van los cinco, pero aparte con los estuches de las guitarras, o sea, eso es bola adentro en el bocho, sardino, ¿no? Sí, lo que pudo caber enfrente, ¿no?, en la trompa del bocho. No, pues que no llegaba el camión hasta las 3 de la mañana. Y eran como las 2, pues no, una hora ahí, pues ¿qué hacemos? Pues una y media, dos, pues vaya afuera, pues tenemos la cheve, estamos detrás del estéreo, estamos cogiendo música, digamos. Y en eso el Roberto Chacón, el guitarrista, paz descanse, pues nos va sacando una bolsa, pues dije, pues va a ser harina, va a ser hot cakes, o qué onda, aquí no sé, esos polvos mágicos, ¿no? Y empezó chingui, joder, pues. Entonces conmigo, órale, no. Entonces Rafa Valencia le dijo, cálmate, me dice, el morro no le pega, me dice, él no más chévere, ya tómate el rollo, y te va, ok, ya. Y ahí se calmó. Pero traía un buen de desmadre, ¿no? y afuera, en la calle, pues ahí estamos, y no pasó nada, afortunadamente. Ya se fueron, y yo ya me abrí, o sea, no sé cómo llegué a la casa, no me acuerdo. Entonces, al tiempo, me encuentro al Rafa Valencia, al tiempo, ¿no? A los años, por allá, y salió el tema. Y le dije, a ver, oye, ¿te acuerdas aquella vez? Sí, me dice, le dije. Y me dice el Rafa, no sabe lo que pasó. A ver, ¿qué pasó? Le dije. Pues resulta que llega el camión y viene lleno. Y nadie se iba, o sea, nadie se bajó en Hermosillo, pues se seguían de frente. Y el otro camión que salía como hasta las 6 de la mañana, 7, llegaba el otro camión, pues, y ya no nos daba tiempo. Pues. Entonces le hicimos la llorona al chofer y que nos fuéramos ahí en el pasillo, y no quiso. Pues. Y le hicimos la llorona y nos dio chance de que nos fuéramos abajo en el maletero del camión. Y yo le dije, ¿en serio? Sí, pues ahí nos metimos ahí abajo en el camión. Pues nosotros pensamos, a toda madre, pues ahí vamos dormidos, a gusto, a toda madre. Pero nunca pensamos que en la noche, en la madrugada, en el desierto, pues. Entonces llegamos ahí a Caborca y vas para allá en la madrugada con un frío, parecía que estaba dentro de la, y nosotros con la chamarrita de cuero. Y pues ya veníamos bien servidos con la Chevy y todo eso, pues nos dieron ganas de ir al baño. A la torre. ¿Y cómo hacemos que para parar el camión? Pues no nos oía el chofer, nosotros tirándole trancazos ahí para que oyera y no oía. Pues que sí, ¿y qué pasó? No, pues ahí nos hicimos arriba de las maletas, me dice, de la gente. A la torre. No, está bueno. Entonces, tiene que estar en el libro, tiene que estar en el libro, ahí está. Hijo, sí. Pues bueno, vámonos entonces con la siguiente carrera. Ok, en México el rock en general, incluyendo el punk, pues no surgió en las periferias ni en los hoyos funky, sino en la clase alta, con las posibilidades económicas de viajar al extranjero, traer discos y leer literatura de las nuevas tendencias de Estados Unidos e Inglaterra principalmente. Pues la penetración cultural desde el exterior en esos años era muy lenta, todo nos llegaba de rebote. Así surgen bandas en el sur de la Ciudad de México como Size y Dangerous Rhythm, con un sonido muy similar a lo que se hacía en Estados Unidos e Inglaterra cantando en inglés. Poco a poco el movimiento se permea a las periferias de la ciudad, se identifican y adoptan la ideología y la música, se hacen conciertos clandestinos en deportivos, canchas. La difusión eran grabaciones caseras de mala calidad, fanzines, revistas y pues sin olvidar el Tianguis del Chopo, que era uno de los puntos más importantes de intercambio cultural, lejos de lo que es hoy. Masacre 68 se forma con integrantes de bandas de esa época, con una propuesta basada en el hardcore londinense de GBH y el rock radical vasco, hablando de la censura, represión y violencia del gobierno mexicano. Una propuesta más rápida, violenta, líricamente más consciente, dejando el desmadre por hacer desmadre y dando un enfoque más crítico y contestatario, reduciendo un poco los clichés del punk clásico. Surgidos en los 80s, pues así como pasó con La Cruz en una época sin redes sociales, sin apoyo de los medios, su música roló gracias a los cassettes copiados una y otra vez, conciertos improvisados y el clásico sistema de distribución conocido pues como Chécate este cassette. Su influencia puede escucharse en generaciones posteriores de bandas punk, hardcore, cross en México y en toda Latinoamérica. Muchas agrupaciones retomaron esa combinación de velocidad y crítica social y compromiso con la escena independiente que Masacre 68 ayudó a consolidar. A los que dicen que el punk solo son guitarrazos y gritos, recuérdenle a veces que esos acordes ruidosos pueden contar más sobre la realidad de un país que 100 discursos oficiales y documentales de Televisa. Porque el punk mexicano tiene una banda que convirtió la inconformidad en arte y el ruido en protesta. Y esta banda fue Masacre 68. Ahora sí, prepárense para una descarga de energía, porque esto no es música para relajarse, es música para despertar al vecino. Bueno, muchas gracias, síganme en TikTok, ahí les salgo como Juan Pablo Feria y Oni Cash, como lo oyen, para más reseñas eclécticas. Gracias. Estamos conformes, los derechos humanos, los violan todas partes, en ellas presentes destino, hambre, miseria y depresión. miseria y la presión. Hambre, miseria y la presión. Bien, aquí estamos de regreso. Bueno, acabo de terminar de escuchar a Masacre 68. Y bueno, en referencia, bueno, es una banda que surgió, como tú dices, en aquellos 60s. Y en los 80s, perdón. Pero el nombre hace referencia precisamente al movimiento estudiantil que fue reprimido en 1968 de cara, pues, a lo que fueron las Olimpiadas de ayer en México, donde pues tuvo su epicentro en la... En Plaza de Tlatelolco, ¿no? El famoso 2 de octubre no se olvida, ¿no? Entonces de ahí el nombre de Masacre 68. Pues bueno, ahí está parte de las cábulas de Johnny Cash ahí para el heavy metal. Y bueno, ya llegamos ahí nuestros, tenemos invitados. Yo creía que no ibas a venir, pues, ¿no? Ahí está, mira. Bueno, ahora sí. Rodrigo Rogelio Espinosa. No. Ah, no, pues sí. Bueno, mira, estamos entrenando ahorita. Y bueno, aquí su carnal, ¿qué onda, mi estimado? ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? ¿Llegando? ¿Tiene rato aquí? No, tenía poquito. Aquí yo, mi carnal, aquí afuera con ustedes, mis papás, pues son vecinos de aquí de Estación Rock. Ok, muy bien. Pues bueno, pues qué bueno que te des la vuelta. Vamos, estamos en una especial de heavy metal en español. ¿Sí? Entonces, pues bueno, vamos entonces a seguirle ahorita aquí y vamos a irnos con Raúl Greñas, un clásico, creo que Luzbel, exactamente. Vámonos. We'll be right back. Desconéctate del mundo en un momento y escucha Estación Rock. Sí, pues bueno, con esta nos fondeamos allá en Reves Sonora, la única rola instrumental que tiene Def Leppard, ¿sí? Ahí está el Switch 625. Bueno, escuchamos Armagedón, una banda que todavía sigue funcionando allá en Tijuana. Ahí todavía la mantiene ahí Mauricio Beltrán. Él es la voz que escucharon y la voz que se mantiene todavía, que mantiene con vida Armagedón, y Sergio Carlos ahí en la batería. Ellos dos son los mismos fundadores y que se mantienen todavía tocando y pues manteniendo vigente Armagedón ahí en Tijuana. Se formó en 1984 en Rosarito, Baja California. Ahí está, de ahí a playas de Tijuana, por ahí. Entonces ahí está banda, una banda clásica que yo recuerdo, fíjate, con unas, yo los, tuve el atrevimiento, ya cuando estás morros te vale queso todo, ¿no? No sé cómo le hice ni me preguntes, pero me los traje y los presenté en lo que era la disco que está sobre Bulea Rodríguez, ¿cómo se llama? El Nova. No, cuando empezaba el Nova en los 80, ahí los metí. En los 90. Ahí los metí. No, al Armagedón. Sí, no me acuerdo. O sea, no me preguntes más detalles porque ya. El alemán está haciendo estragos conmigo, ¿no? Sí, pues, ya te cambié, ¿no? Pero bueno, está bien, soy mejor. Entonces, pues bueno, ahí está Armagedón, recordando esas viejas bandas que, bueno, no, viejas por añejas, ¿no? Pero se mantienen todavía. Y este tema que acabo de terminar, esta versión de Demonios es la versión original, porque fue la regrabaron en los 90. Obviamente le dieron un poquito más de feeling, la grabaron mejor, pero no con el feeling original. Pues entonces, ahí está. Este tema, ahí lo traíamos y me lo pasó ahí buen amigo Joel Plasencia, me dijo, ahí lo tengo todo, ok. Y aparte ahorita vamos a estrenar, ¿sí?, a nivel mundial, ¿sí?, uno de los dos temas originales que tiene Interrogación. Que no es cover, pues no, Interrogación, que yo hablé con César Sánchez, el guitarrista, y lo invité pues a que estuviera aquí en el programa para que nos platicara obviamente todas sus correrías, pero me dijo, sabes que tengo evento, y sí, es cierto, pues ellos tocan prácticamente fines de semana, viernes y domingo, están tocando ahorita, entonces pues, se le dificultó venir. Entonces bueno, en una oportunidad, en algún viernes que no tengan compromiso, pues aquí los vamos a tener y vamos a rescatar. Pero les vamos a presentar, sobre todo a la gente que me está escuchando aquí en Hermosillo a través de Lobos FM 103.5, Interrogación, los que conocen Interrogación y que saben que ahorita está tocando y ya los conocen, es una banda de covers de heavy metal, toca muy bien, César Sánchez y todo, Ramón Kiwis, etcétera, todos los que han estado ahí muy bien. Pero en su momento, pues se les ocurrió escribir canción y escribieron dos temas, los grabaron en un pequeño estudio que no sé si exista todavía, ahí en Catedral, en las oficinas de Catedral, por un lado está, dije, ¿dónde? Cuando me dijeron, ¿cómo? En Catedral, o sea, el diablo se metió ahí, dije, oh, qué mal. Entonces le dio permiso, dije, bueno, ¿no? Bueno, al final de cuentas, Marco, el diablo era un ángel. Sí, entonces, güey, vengas, hijo mío, ¿no? Le digo, para acá, ¿no? Sí, pues, entonces, ok. No, porque lo platicaste muy, muy curioso. Sí, pues, entonces, el diablo bajó a Georgia, bueno, es otra canción. Estuve en Hermosillo ahí. Country, ¿no? Sí, también. Está buena rola, pues, ya sabes cuál te digo. Bueno, el caso está en que grabaron dos temas originales, pues. Entonces, no me preguntes cómo no, pero yo me hice de la cinta. La grabaron en una cinta de este tipo. En una cinta de este tipo grabaron esas dos canciones. Yo tenía esa, de hecho yo tengo esa cinta. Ahí está guardada, aquí la tengo. Así estaba. Entonces, llegó un momento en que dije, ahí está. ¿Cómo hago para reproducir esto? Pues, o sea, era lo más profesional en los 80s y más atrás, donde podías tú plasmar la música. O sea, cuando en aquellos años, cuando se grababa Queen, Scorpions, Pink Floyd, grababan en este formato, en cinta. Obviamente que esta era así, ellos usaban una cinta más grande, hasta de 3 pulgadas, 4 pulgadas, para tener más calidad, y de ahí la pasaban al vinil, ese era el formato. Bueno, yo tenía esta cinta con esas dos canciones, y bueno, ahí Joel Plasencia me hizo el favor, lo pudimos rescatar, encontré una grabadora de carrete abierto que estaba funcionando, empolvada, pero funcionando, la pudimos echar a volar, pudimos rescatar esos temas, lo digitalizamos y bueno, aquí está, se los voy a adelantar de una vez. Ahí estamos, ahorita va para escuchar precisamente los temas de La Cruz de Tijuana. Digo, La Cruz de Tijuana, no, de Interrogación, de Interrogación, Interrogación. A ver, espérame, déjame buscarlos por aquí. Bueno, aquí lo voy a usar, déjame buscarlos de una vez. Mira, por lo pronto, en lo que estoy buscando los temas que los tengo aquí, los voy a dejar con una dos bandas de aquí sonorenses, porque nos están pidiendo bandas sonorenses. Una aquí de Hermosillo, Fire Fate, que estuviste hasta aquí, ya estuvo también el buen Güere, que anda aquí también con otro proyecto interesante. Vamos a escuchar uno de los temas clásicos, que es El Brujo, y después vamos a escuchar a una muy buena banda que lamentablemente pues ya no existe, Lynx, de Agua Prieta. De hecho, el cantante es el único miembro sobreviviente que queda de la banda, ¿sí? Todos los demás lamentablemente ya fallecieron. Así que vamos a escuchar a Fire Fate con El Brujo y Rock Rock Now con los que se consideraron los Def Leppard mexicanos en su momento. We'll be right back. Bueno, ellos fueron Lynx, ahí con precisamente el único disco que pudieron grabar, pues no, allá en los 80, y pues fueron, son de Agua Prieta, Sonora, fronteriza ciudad de aquí del estado de Sonora, y pues bueno, lástima que pues bueno, se quedaron ahí, pues hubo problemas, no realmente no se profundizó mucho, pero esa falta de apoyo, pues no, a las bandas, sobre todo en los 80, que era tan difícil, que no había que el Spotify, que lo que ahorita, pues no, ahora todo el mundo, ya con el autotune ya puedes hacer, haces tu propia producción, y antes no, pues tenías que hacerlo todo bien, tenías que saber cantar, tenías que saber tocar, tenías que saber, o sea, todo el proceso ahorita. Y mucho dinero para un estudio, ¿no? Y aparte mucho dinero que costaba, y sobre todo en un género que era muy poco valorado todavía aquí en México. Entonces destacar que te hayan grabado una disquera importante y que te hayan apoyado con un disco con una calidad que prácticamente sí, y realmente ellos se rozaron con en la escena, o sea, se dieron su taquito de fama, tuvieron sus 5 minutos de fama, ¿no? Entonces Lynx, y la verdad, pues ahí se quedó. Ojalá hubiéramos podido escuchar más de ellos, pero ahí está. Y ahí se quedó, y lamentablemente, pues bueno, ahí los dos hermanos, Laredo, que era el Tavo Laredo, que era el tocar el bajo, y César, la batería, pues ellos traían ya problemas de jóvenes, de hecho ellos traían problemas de diabetes juvenil, siempre anduvo batallando por eso su hermano también, y lamentablemente pues fallecieron muy jóvenes, ellos menos de 40 años, pues los dos hermanos, y Francisco el Quicho García, que era el guitarrista, hace que será unos 5 años, también tenía como unos 61 años más o menos cuando lamentablemente falleció. Entonces nomás queda el Checo Melgoza, Checo Melgoza, que era el vocalista de la banda, es el único que queda vivo de ahí de la banda de Lynx de Agua Prieta. Pues bueno, vámonos entonces, ahora sí, ya aquí lo tengo. Pues bueno, uno de esos dos temas, aquí les voy a dejar uno de la banda de Interrogación, una banda exclusivamente que toca covers, pero en su momento, pues bueno, se aventaron estas dos rolas originales. A mí en lo particular sí me gustó, o sea, sí me llamó la atención. No sé por qué no le llamó la atención pues seguir pues tocando, ¿no? O sea, haciendo música aparte, ¿no? O sea, aparte de lo que aparte de los covers, desarrollar su propia creatividad, pero pues bueno, aquí está. Vamos a escuchar aquí en exclusiva en Estación Rock un tema original de Interrogación, Rock One Bar, El Peregrino. Esta canción se inspira, si la gente que me está escuchando aquí a través de Lobos FM 103.5, había una persona, un indigente en la calle que estaba mal de sus facultades mentales, que lo veía siempre en la calle, no sé si ustedes se acuerdan, si lo vieron ustedes alguna vez en la calle, caminando, él no molestaba a la gente, siempre andaba, pero siempre con su mano andaba picándole así, ¿no? O sea, algo estaba picando, pues, ¿no? O sea, señalando algo, siempre así andaba, ¿no? Era como un tic, ¿no? Entonces, se le quedó el apodo del contador, pues, ¿no? Porque vaya que estaba picando con una máquina, ¿no? Estaba contando, ¿no? Estaba haciendo. Y todo el mundo así lo conoce. Aquí, al menos, la gente en la localidad que lo conocía en el centro, cuando andaba caminando, decía, ah, ahí va el contador, ¿no? Y no, se le iba a caminar. Pero está como licenciado de traje. No, eso es otro. Eso es otro herramienta. Y también tiene una historia muy interesante él, porque el tipo sí estaba bien de la cabeza, pero es otra historia. Entonces, vámonos a escuchar El Peregrino de Interrogación, Rock One Band. Sueños frustrados, sueños bocinas. No, pero que le gusta a la gente. Entonces, pero es buena la pregunta que te está haciendo. Yo también me hice esa pregunta, esa reflexión. Ok. Hablando de bandas representativas del rock metal mexicano. Ok. Ya tuviste a Maná. Aquí. Está el Tri. Ok. Molotov. ¿Qué más? Que digas una banda mexicana de rock y metal que sea representativa. Que México en el mundo diga. Luzbel. Bueno, ok. Nacional, voy a hacer. Pero así como decir cartel principal para una fiesta del Pitic, no hay. Entonces, ya estuvo Panteón Rococó, ¿no? Pero pues. Es otro, sí, pero es que estamos empezando a derivar a ver qué opciones hay, porque realmente no hay. O sea, pues, metal no hay realmente, pues, ¿no? No hay una, está la maldita vecindad. Pero no es metal. Por ejemplo, la cuca pudiera ser, pero la cuca, pero la tiene el metal para llenar. Sí, por los rosales, así. No, para llenar rosales. Para llenar de rosas, no, pues entonces no hay, pues. Pues sí, con el triste se vació todo. Entonces, bueno. No, por eso, pero fíjate qué curioso. O sea, se presenta Molotov y todo el mundo, pues, en redes sociales subiendo videos y entonces su experiencia, ¿no? Pero con el Tri nadie mencionó nada. No he visto nada del Tri. Entonces, no, sí, y aparte no hay Tri para rato. Sí, entonces, no, no, y aparte lo que tocaron, pues los que se empezaron ahí es porque estaban esperando, no sé, bueno, las clásicas, pues. Yo, obviamente, yo, ¿no? Yo, y salieron con pues, sí, sí, sí, sí, si gustan, yo bueno, ahorita no sé sí. Cuánto tiempo tengan. Ahorita yo les comparto mi experiencia con el Tri, ¿no? Okay. Adelante. Si tengo tiempo, te lo comparto. Ok. Yo gracias. Mi hijo lo llevo y él le gusta bastante mucho los corridos tumbados y no sé qué. Es una cosa que yo me enorgullezco de que agarren la guitarrita en vez de agarrar otras chingaderas, ¿no? Otras cosas. Pero corrió tumbado. Sí, ya sé que te molesta bastante, pero él está evolucionando, que está tocando rock. Está tocando rock, no solamente corrió tumbados metal. Hay una banda. Hay cosas que sí, van, que evolucionan, pues, que evolucionan. No solamente se quedan ahí en un corrido tumbado, sino que, mi papá me enseñó esto. Y ya, y de repente agarras un tapping y de repente agarras mañas de técnicas, de rock. Técnicas de rock. Sí. ¿Y está bien? ¿Te acuerdas de los ateos? Del buen amigo Darío Román. Me acuerdo cuando ensayaban en casa de su mamá, allá en una pinche hoyo que tenían allá al fondo en su casa, allá por los Olivares, allá me tocó estar allá. Pues un chingap, estaba diablos, pero olía mucho a rock and roll. Y bueno, yo siempre los he considerado a ateos, a buenos amigos allá, al Pony y a al Martín Humada, los tres, ahí el trío de ateo. De que es una verdadera banda underground. Porque cuando han grabado algo, pues, o sea, todo lo que escuchas, ¿quieres escuchar a Teo? Oye, hay música, hay discos. No, no tienes que oírlos en vivo, pues. Pues underground totalmente. Para mí es una auténtica banda underground. Pero si sí tenemos algo grabado de ellos, ¿sí? Entonces, pues vamos a escuchar a Teo y después a ver. Vamos a escuchar a Sectas. Sectas del buen amigo Cristian. Cristian Lee Castro, que está ahorita con esa banda allá en Phoenix, Arizona, se fue para allá, emigró. Buena, sí. arreglita. Y ahorita estaba platicando vía WhatsApp ahí con Henry Ibarra, que era el bajista de Sectas. Se fue a vivir allá a Tijuana, estuvo tocando con Acero de Guerra, y ahorita me mandó mensaje que anda ahorita en San Diego viendo a Styx, me dijo. A ver, te voy a decir dónde anda el Henry. Me mandó foto. Ahorita les digo, aquí está. Estaba viendo a Striper y a Mike Trapp. Está ahorita allá en San Diego. Y me dijo, voy a ir a Hermosillo y vamos a platicar a ver qué rollo está. Y le dije, voy a poner a Sectas. Que sea ahí Ideas Falsas. Exactamente, es la que vamos a escuchar después en este bloque. Así que vámonos a escuchar a Teo, un tema que se llama Sol Nocturno y Ideas Falsas de los Sectas. Años ya,

Tarsio Plena, se llenó aquí en Menas Work, ¿no? Ahí en la Expo. En la Expo, ¿no? En el Palenque, ¿no? Hay más, ¿no? Bruce Springsteen. Pero sí, ese mono todavía cobra. Pues bien, bueno, acabo de terminar de escuchar a Sectas ahí con Ideas Falsas. Bueno, ahí está, un saludo para el buen Cristian Lee Castro, allá está en Phoenix desarrollando precisamente ya Sectas también allá en inglés con banda allá de Estados Unidos. Y bueno, de vez en cuando se da una vuelta, se descuelga de allá de Phoenix y se viene a tocar aquí a Hermosillo. Y anteriormente escuchamos a la banda de Darío Román ahí, a Los Ateos. Bueno, había otro tema que me habías traído, Johnny Cash, pero la verdad es que sí, no se sí, puede no se puede rescatar, pues sí, no se pudo rescatar. Ellos se acuerdan de ella, yo creo. Sí, no. Fíjate que se la voy a pasar a Joel, le voy a pasar a Joel a ver si puede hacer algo, ¿no? Porque pero sí está medio, o sea, muy complicado. Bueno, vamos a escuchar las siguientes dos rolas. Tú me vas a comentar una y te voy a comentar la otra. Primero vamos a escuchar a Etos. Hace rato que me estuvieron pidiendo a Etos y yo no sabía dónde encontrar la música hasta que ya, bueno, amigo César Borrego, exactamente, me pasó ya el disco completo, el único que grabaron. Bueno, tengo varias anécdotas ahí. Cuando ya lo escuché, ya me acordé, ¿sí?, de ellos. Y a mí, dos cosas, ¿no? Me encontré hace años aquí en un centro comercial y dije, tu Estación Rock, chido. Víctor Eslava. Y salimos platicando y quedamos ahí, bueno, hicimos buenas amistades de Navojoa. Ahí, por cuestión de trabajo, emigró a Tijuana, donde allá radica desde el año 2000, por ahí, o sea, más de 20 años. Y sigo platicando exactamente, pero cuando me voy enterando ya de que anduve, me puse a hacer la tarea, dije, buscando material de Etos, que me voy enterando pues que Víctor Eslava era el batería de esta banda. Y dije, bueno, ¿por qué chingado no me dijo? Pues entonces le mando WhatsApp y le dije, oye, ¿por qué no me dijiste que tocabas con...? No, es que pásame el material, yo ando buscando material de Etos y aquí te tengo enfrente, pues si no me dices nada, ¿no? Pero hasta que ya tengo el material. Saludos para Víctor, de hecho me dijo que nos iba a estar escuchando allá en Tijuana, saludos para allá. Y me acordé de otro evento, él me acordó de otro evento que realmente a mí se me había pasado. ¿Te acuerdas que habíamos comentado lo del famoso Rola 92, ¿no? Ajá. Bueno, antes del Rola 92 hubo otro evento en San Carlos que no me acordaba, pues. Y estaban ellos, era un concurso pues local, era una guerra de bandas que hubo en San Carlos en el Hotel Howard Johnson. En el 92 también, previo al Rola, pues. Entonces fue una guerra de bandas y Etos ganó. Entonces grabaron ese disco, que el único que era el premio, pues. Bien grabado. Sí, pues. Entonces yo no me acordaba, pues. Entonces el Víctor me dice, si de hecho tú sabías quién había ganado, me dice, porque cuando te preguntamos, que cuando escucha el programa Estación Rock y ahí vamos a decir el ganador. Y nosotros estábamos allá al pendiente, te estábamos esperando a ver que nos dijeras a ver quién era. Y tú, cuando me diciendo, Etos ganó. ¡Ah! Entonces ya fuimos por el premio y el premio fue una grabación y grabamos el disco. Pero no me acordaba de esa guerra de bandas que hubo en el 92. O sea, todos nos acordamos del Rola 92, pero hubo un evento en San Carlos de guerra de bandas con bandas aquí locales de Sonora. Y estuvo Sectas también, ¿eh? Ahí tocó Sectas también. Entonces, sí. Entonces, habría que meterse. Fíjate que me metí ahí con la inteligencia artificial y me dio los datos, pero no todos. Habría que meterse, indagar un poquito ahí en la hemeroteca otra vez a pie, ¿no? Al periódico, a encontrarnos las fechas más o menos para ver, porque ya le pregunté a ver qué más bandas había ahí y ya Skynet ya me dijo, hasta ahí es todo lo que sé, ya no me acuerdo tanto, ¿no? Sí. De hecho, le estuve preguntando a algunas bandas aquí locales y le decía, oye, mándame información para ampliar, ¿no? De ateo, ¿no? Mándame información. Entonces, todo lo que decía, pues esto ya lo sé, yo ya vi la referencia. Resulta que todo lo está sacando de la tesis, pues. O sea, todo me lo está pirateando de corazón. Dije, chingado, o sea. Pues que tú eres la sí, la puta referencia. Resulta que la IA se está apoyando de mi trabajo de investigación para sacarte el nombre. Fíjate nomás. ¿Pero quién agarró tu trabajo para investigar? Pues ahí. Es Skynet, pues, o sea, ya nos apoderó el sistema, ya. Ahorita nos va a caer Terminator aquí, ¿no? Todo mal, pues. ¿Ya? Yo ahorita lo conocí por ti, ¿no? ¿Sí? Después de esto vamos a escuchar a Ente. Pues Ente lo que vino ahorita. Pues a mi ver, una de las mejores bandas que había conocido. Un metal progresivo muy bueno. No sé por qué no siguieron, de hecho, pues ya se bifurcó y algunos miembros se fueron para lo que es ahora Ellen, pero lo que es Ente, sí, la verdad, sí era mucha calidad. Y pues en todo, ¿no? En batería, en todo en general. Sabían, ¿no? Tocar. Tocaban muy bien y muy buen metal progresivo. Pues vamos a escuchar estas dos muy buenas bandas de Navojoa, Etos y después a Ente. Sí, hecho, los hace el cantante el neto ahí está, entonces Neto Bojorquez, ahí está con Ente. Y fíjate que platicando con Víctor me decía, oye, una crítica ahí de Etos. A mí lo que me llamó la atención es que cuando salió Etos en su momento estaba el boom, el boom de todo el mundo quería tocar trash, punk, desmadre, no, metal extremo. Y sale Etos con otra propuesta totalmente diferente. Pues, algo más digerible, más. Entonces, pero la raza le gustó, pues. Entonces, de hecho, me lo siguen pidiendo, pues, ¿no? Entonces, pues vamos a escuchar a Etos y la verdad es que buen material. Lástima que falta de apoyo, como muchas bandas, no se desarrolló. Y aquí están, bueno, Etos y Ente en este especial de Heavy Metal en Español. Saludos hasta Tijuana, allá con mi estimadísimo Víctor Eslava. Nadie supo nada de antes de que se marchara. Todos supieron su nombre el día de su muerte. ¡Hey! Nadie supo nada de antes de que se marchara. Todos supieron su nombre el día de su muerte. Algunos guardan sus palabras en hojas de papel y creyeron en las frases que antes fueron rechazadas. Salió caro ser persona para cumplir todos sus sueños. Cuando la muerte le trae la vida a los que fueran inmortales, hasta los dos de pensamiento y gente. Cuando la muerte le trae la vida a los que fueran inmortales, hasta los dos de pensamiento. We'll be right back. cumplir todos sus sueños. Le salió caro ser persona para cumplir todos sus sueños. Cuando la muerte le trae la vida a los que fueran inmortales, hasta los hace pensamiento y gente. Cuando la muerte le trae la vida a los que fueran inmortales, esto los hace pensamiento. We'll be right back. Estación Rock. Bien, ellos fueron de Ente, pues esta banda, como tú dices, muy buena banda, y bueno, ahí estaba la voz de Neto Bojorquez, pues bueno, que hoy pues está pues funcionando pues con Element, pues una de las, pues una de la banda local de covers que tiene más éxito pues aquí, ¿no? Pero lo que yo he sabido últimamente acaban de sacar un disco ya de temas originales, sí, un material de temas originales. Ya tienen tiempo discos. Es que ya lo sacaron, ya lo sacaron. Sí. De hecho, el manager ahí de Element es el Memo Salas, pues ahí de promotora allá de Ciudad Obregón, ahí los trae. De hecho, ellos le abrieron a, si mal no recuerdo, a cuando presentó Sepultura, no sé, 2 años, ahí estuvieron, era Element y Cirrosis. Y ahí el Element tocó 1 o 2 temas originales, de ahí esos temas, de ya lo que traen trabajando ahí el Neto y su banda, pero ya sacaron su material, está bien, hay que escucharlo, ahí le voy a mandar mensaje al Neto para que nos los comparta para ponerlo aquí en este Son Rock, a ver qué onda. Y bueno, después escuchamos primeramente a Etos, que ya nos los habían pedido bastante aquí. Ya prácticamente ya tenemos todo el disco, el único disco del Ojo de Osiris. Así que pues ya si nos vuelven a pedir a Etos, pues ya vamos a poner, pues ya tenemos aquí el material. Bueno, después de Navojoa y Hermosillo, vamos con otras dos bandas muy clásicas, que era prácticamente así como conocemos como el Big Four que hacen Estados Unidos. O el de Alemania. Al de Alemania, o este sería el en lugar del Big Four sería el Big Three de Nogales. En los 80 salieron 3 bandas de allá de aquella fronteriza ciudad que realmente pues a mí me gustaron mucho, representaban mucho y representan pues lo que fue el metal allá en Nogales, que era Reptil, Agresor y Sangre y Sudor. Entonces, Sangre y Sudor, pues ahí tenía material ahí, pero se oye muy mal de calidad. Pues entonces ahí el guitarrista de esa banda, si no recuerdo, Gustavo Bonilla, por ahí, le había comentado a la Melina, porque tuvo parentesco por ahí, que dile que me consiga, pero pues ya no hubo tiempo, ¿no? Pero esas 3 bandas, pues representaban lo que era la escena del rock y metal que había en Nogales en los 80s. Esas bandas se formaron en los 80s. Agresor sigue funcionando todavía ahí con el Chapis Coronado, sigue manteniendo la banda. Y pues bueno, vamos a escuchar de estas 2 bandas: Reptil, Rebelde de la Noche. De ahí de Reptil había un baterista que ya falleció ya hace algunos años, si mal no recuerdo, Humberto Montes de Oca se llamaba. Mejor conocido como el Botas. Él tenía, no he vuelto a ver esa batería, ese estilo de batería. Traía una batería con doble bombo, pero lo interesante era el diseño de la batería. En lugar, ya ves que la batería, los tambores como son cilíndricos ahí, pero esa batería, los tambores bajaban, parecía como una especie como de cuerno, o sea, curviaba y salían hacia afuera, y todos los tambores y los bombos también. Entonces se me hacía muy muy muy raro, parecía como salía como bocina, pues, ¿no? La batería blanca, ¿no? Del Botas, ¿no? Famoso el Botas, ¿no? Que ya tiene tiempo ya que ya falleció, y era parte pues, ¿no?, de Reptil. Me acuerdo muy bien ahí tocar una vez y vi esa batería en esos conciertos que hacían en el Castro Servín. Ay, una lágrima. Vámonos con Reptil y Agresor, 2 de las bandas bueneras que había hay en Nogales, Sonora. Ya dijiste, es modo ya. Estación Rock. Bien, aquí estamos de regreso. Bueno, acabamos de terminar Agresor. Esta banda aún sigue vigente, por eso me lo traje con Invasores. Ahí está. Y anteriormente a Reptil, también es una banda que ahí se quedó en los 80s, pero bueno, dejaron este legado, un cassette. Por ahí creo que sacaron dos materiales y parte ahí de la historia del rock en Sonora. Que cuando ustedes le pregunten a la IA, dame información sobre la banda Reptil, la IA va a ir pronta y derechita a mi trabajo. Yo voy viendo que la referencia, ¿dónde la sacó? Yo preguntándole, va, que me diera otras cosas. Ya me lo sé esto, pues ya, bueno, ahí está. Entonces, bueno. Seguimos, todavía nos queda un ratito, nos quedan unos poquitos minutos, pero queda todavía suficiente. A ver, entonces, mi querido Johnny Cash. No, parando los pelos. A ver, entonces me habías dicho, ¿de cuál? Pues Solución Mortal, ¿no? Solución Mortal, ¿a qué? Una banda de... Ok. Creo que es Tijuana, es de Baja California. Okay. Pues de las más representativas de los 80. De hecho, participaron en un... en una recopilación que se llamaba Worldwide Punk. Agarraron una banda de punk de cada país en esa recopilación. Okay. México estuvo en esa recopilación con la canción de No Tengo Amigos de Solución Mortal. Okay. Y pues esta banda se dio a conocer por grabaciones, una que grabaron allá al otro lado, que se echan sus speeches entre rolas con un inglés de la fregada, pero ese cassette yo creo que pues fue donde que los dio a conocer en todo el mundo. Entonces, y pues hubo también andaba un cassette ahí que grababan en el Iguanas, creo. Ah, ok, en Tijuana, que ese también otro lo tengo también. Sí, anécdotas ahí en el Iguanas. Entonces, ahí fue la primera vez que Ángel del Infierno tocó en México. Ahí fue en el Iguanas, y yo estuve ahí. En serio, ahí está. En Tijuana fue la sí. Ahorita no me voy para allá porque no sé, ahí lo voy a tener en la mano, pero para la próxima, el próxima semana les prometo aquí lo voy a tener, de hecho lo voy a poner aquí en el que tengo el adorno. Tengo el póster que sacaron cuando se presentó en el Iguanas Ángeles del Infierno con Cafra de telonero. Y ahí los tengo. Te voy a dar uno porque me traje como tres. Para que lo tengas ahí. De colección. Ahí está. Muy bien. Entonces vamos a Solución Mortal y Sociedad Discriminada. El buen ahí, el Buchaca, el Cuicho y el Choco. Este trío de desmadrosos de Sociedad Discriminada que siguen funcionando. Yo los vi, yo los amamanté Estación Rock y ahí siguen funcionando. Ahí siguen funcionando. Vámonos. Solución Mortal. No tengo amigos. This song's about no friends, or you about the times when you're in the spot, you know, when all your friends, you know, you just don't give a shit about you. So this song is called No Friends. Yeah. Estación Rock, Rock, Rock. Egoísmo. Bien, ya estamos prácticamente por concluir el programa y bueno, tuvimos una buena dosis de punk. Con autodestrucción acabamos de terminar de escuchar. A ver, un poquito de autodestrucción. Ya tiene rato que no. Sí, una banda que anduvo en. Creo que es de Mexicali, ¿no? De Mexicali. Sí, hicieron un demo. De hecho, anduvieron aquí hace como 2 años o 3 años. Y hicieron un disco de ese demo, pero la verdad no se oye. Como el cassette, ¿no? Ese cassette que anduvo rolando allá por los 80. Uh-huh. Y pues muy bueno, la verdad, o sea, bueno, no sé, todos mis compas, bueno, todos los composos que conocí ahí de las fuentes, de las fuentes de los arcos, pues, fuera es. Que se juntaban en el infierno. De hecho, los víctimas originalmente eran punk. Sí, pues al principio, de hecho, sí, pues en esa época, sí. De hecho, creo que incluso creo que no sé si tocaron juntos, ¿no? Pero. Yo no anduve en ese, ya no me tocó la época punk de los víctimas, no, ya después, a mí me tocó ya después. Pero, o sea, todos los conocidos, pues el cassette roló machín por todo el. Sí, sí, que de hecho yo según a mí me habían vendido una copia directamente del original, que hicieron la portada, le hicieron a la máquina de escribir, ¿no? Un chingo de errores ortográficos, de no sé si lo hacían a propósito, pero y hacían, o sea, hacían, no lo hacían letras, a propósito, lo ponían las letras y hacían dibujitos, ¿no? De aquel, un coso, okay. Ahí un dibujo, una caricatura. Oye, pues vamos a cerrar con ellos. Víctimas, círculo de ignorantes. Ah, bueno, lo del demo era de autodestrucción, ¿no? De autodestrucción, ah, bueno, ok. Y Víctimas, pues fue de los arcos, ¿no? Pues ya después cambiaron un poquito el género, uh-huh. Pero pues anduvieron con una propuesta punk al principio. Ahí está. Y vamos a cerrar con algo que no se sabían de Víctimas. Nos vemos la próxima semana. Qué bonito, bonito es, Marcos. Qué bonito, bonito es. Ahí estamos, Rodrigo. Johnny Cash. Rock and roll. Rock and roll. Ahorita te voy a dar una chévere porque andas muy acelerado también. Vámonos. Víctimas. Yeah.